Sí, en realidad la Cámara hace más de 45 años trabaja en lo que es la formación profesional de los jóvenes a través de un programa que se llama Sistema Dual, justamente a nivel terciario, que busca la articulación de los chicos y su inserción en el mundo laboral. Y esto se hace a través de una formación que es teórica y práctica. Y la práctica se hace en empresas. Entonces, el 70% de su formación es formación práctica y el 30% teórica. Y en ese marco, la verdad que lo que buscamos es adecuar nuestros programas de formación a lo que están necesitando las empresas. Y como vos mencionabas hace un rato, las empresas todas presentan dificultades en lo que es la atracción, la retención de talento, pero sobre todo conseguir las personas capacitadas para lo que necesita hoy el mercado laboral. Entonces, en ese marco decidimos lanzar esta encuesta para ver en los próximos 5 o 6 años qué está necesitando el mercado laboral y en qué podemos ayudar desde la Cámara en la formación adecuada para estos chicos y para facilitar tanto que las empresas consigan el talento como que los chicos se inserten rápidamente en el mercado laboral, ¿no? Articular estos dos mundos de alguna manera. Y ese es un poco el objetivo. Por eso fuimos a las empresas a consultarles y te diría más del 80% tiene dificultades en atraer el talento que necesita. Bien, estamos hablando con Patricia Martín. Ella está en Córdoba y han revelado una encuesta. Le contamos a los oyentes de Redondeando y del programa que habitualmente escuchan en diferentes latitudes que hay una encuesta que revela que más del 86% de las empresas tienen dificultades para atraer y retener talentos. La Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana se va a estar dando un encuentro, ¿no?, este próximo 17 de abril en la ciudad de Córdoba junto a la Bolsa de Comercio. Presentarán un informe exclusivo de acuerdo a las perspectivas, no de mañana, sino tampoco del año que viene, sino de acá un futuro un tanto más largo, ¿no? Sí, las perspectivas son 2030, justamente buscando eso, adecuar los contenidos de las formaciones, aquellas habilidades o capacidades que las empresas dicen estar necesitando más o menos en ese rango de años, pensando mucho en el impacto de la digitalización, de la inteligencia artificial, del big data, ¿no? Y va un poco por ahí la búsqueda de talento calificado. Argentina-Alemana, ¿hace mucho que se viene dando este tipo de trabajos o que vos venís participando en este tipo de tareas? Bueno, yo trabajo hace 2 o 3 años en la Cámara, pero la Cámara Argentino-Alemana hace 45 años que forma jóvenes a nivel terciario para brindarles la oportunidad de insertarse laboralmente y a las empresas de conseguir el talento que necesitan, porque en la medida en que los chicos se forman en las empresas, más del 80% de estos chicos quedan trabajando. Es decir, lo que es al principio una pasantía, sí, se convierte luego en un trabajo a tiempo completo y les brinda la oportunidad de hacer una gran carrera en empresas súper reconocidas. Acá en Córdoba, además de presentar los resultados de la encuesta, nos acompañan varias de estas empresas capacitadoras que son socias de la Cámara y que invierten todos los años becando a estos chicos y además tomándolos como pasantes. Así que la verdad que es un orgullo que nos acompañen en esta presentación. Patricia, imagino que, bueno, nombraste varias provincias. Nuestro territorio es tan amplio, tan diverso, que imagino que las empresas que incluyen o que están dentro del comercio y de lo industrial, te deben pedir otras cosas en cuanto a referencias o a lo que buscan en diferentes lugares, ¿no?, en diferentes provincias. Claro, nosotros en estas visitas que estamos haciendo a las provincias vamos haciendo foco en algunos de los servicios que brindamos, que como bien mencionás, es una gama amplia que busca no solo la formación de los chicos, que es uno de los focos principales, sino por supuesto acercar a los dos países, Alemania y Argentina, en todo lo que tiene que ver con el comercio internacional, con el intercambio de experiencias, de información, de socios comerciales, de información de mercado. Entonces, y también un gran foco en todo lo que es medio ambiente y tecnología, en el desarrollo de energías sustentables, ¿no? Entonces, depende cada uno de los lugares que vamos a visitar, vamos haciendo foco en alguno de estos servicios. Entonces, en el caso de Córdoba estamos haciendo foco en lo que es la formación profesional, pero luego en San Juan Mendoza se hará foco en la industria minera, luego en Chubut probablemente en todo lo que es energías sustentables, y cuando vayamos a Jujuy en todo lo que es la industria del litio. Entonces, como vamos tomando diferentes temas adaptados a cada una de las plazas. ¿En Buenos Aires ya lo hicieron? Bueno, en Buenos Aires estamos, entonces la verdad que estamos permanentemente y la búsqueda de esta gira es principalmente acercarnos y federalizar los servicios a otros lugares que por ahí sienten que estamos un poco lejos. Entonces buscamos acercarnos nosotros y las empresas que nos acompañan. Bien, se me hace que es un rótulo, pero que también es una búsqueda esto de Perspectivas 2030, talento, empleo e innovación. Exacto. En cuanto a lo que te piden, ¿no? En la búsqueda. La innovación es uno de los ejes de trabajo, es lo que las empresas están pidiendo. En lo que es la encuesta también sondeamos cuáles son las cualidades, por ahí no tanto de capacidad técnica, sino de cualidades blandas que necesitan las empresas, y muchas hacen foco en lo que es la creatividad y la innovación como ejes de crecimiento, ¿no? Entonces, tenemos toda la parte técnica, pero también tenemos todo lo que son las capacidades blandas. Trabajar en eso, no olvidarnos de eso, es sumamente importante. Entonces, el eje de la innovación pasa también por ahí, por la creatividad. Claro. En un momento me tocó, como cualquier hijo de vecino, como se dice, terminar la secundaria y quizás no tener bien claro el futuro inmediato a seguir, en cuanto al estudio, digo, porque trabajar, tuve que trabajar igual, pero digo, ¿sigue existiendo la orientación vocacional que por ahí teníamos una generación de 40, 50 años hoy en día y que hoy no sé si los chicos siguen apelando a ello? Bueno, sigue existiendo, es cada vez más difícil el trabajo porque la oferta es también cada vez más amplia. Si vos mirás, vas a ver que a las carreras tradicionales que nosotros tuvimos que enfrentar como decisión en su momento, se le agregan un montón de carreras nuevas, mucho más específicas, ¿no? Sí. Entonces los chicos tienen esta paradoja de la elección que a veces los marea incluso un poco más. Y también sondeamos en la encuesta qué sienten las empresas, si es mejor una formación más globalista, ¿no? Estas carreras tradicionales o una formación súper específica, y la verdad que la mayoría habla de cómo se complementan, ¿no? Que está muy bueno tener una buena formación de base, pero una formación específica técnica también es necesaria. Entonces creo que los chicos enfrentan esto al salir del secundario. Nosotros hacemos todo un proceso, nosotros hacemos 7 carreras, estamos lanzando una octava, y hacemos un proceso muy largo de selección y de trabajo con los chicos para orientarlos. Es más fácil con los chicos que ya vienen de escuelas técnicas, porque tienen como una vocación. Sí. Pero después todo lo que son por ahí las carreras de gestión o las comerciales, sí necesitan un poco más de acompañamiento para que los chicos sepan cuál elegir. Así que sí, sigue existiendo y creo que su trabajo es cada vez más difícil. Y lo que sí se ve en estas generaciones es como los chicos a veces empiezan una carrera y cambian, ¿no? Como que el primer año se van acomodando y después finalmente en su segundo o tercer intento realmente encuentran aquello que va a ser su carrera. Mirá vos, a mí me pasó, soy sincero, a mí me pasó. Sí, les pasa mucho. ¿Qué es lo que más se indica hoy? Porque debe venir algún chico que te debe decir, bueno, ¿qué hay que estudiar hoy de cara al futuro? ¿Y con qué me aseguro la inserción laboral? Bueno, esa es una respuesta muy difícil, porque lo que dicen las empresas es que lo que necesitan es que se adecuen mucho los conocimientos a lo que ellas necesitan y a lo que van a necesitar en el futuro. Claro. Y justamente eso es lo que viene a responder un poco esta encuesta, y ese es nuestro trabajo permanente con las empresas, de ir escuchando qué es aquello que necesitan. Por eso estamos lanzando esta octava carrera, que es Data Science, a pedido de nuestras empresas, que es todo lo que es análisis de datos, que se pide mucho ahora como capacidad. Y lo que en realidad les va a garantizar la inserción laboral por lo menos de nuestra parte, es en este programa del sistema dual. Si ellos se comprometen con el estudio y con el trabajo y las empresas tienen la vacante, es muy probable que queden trabajando. Pero como siempre, en tu época, en la mía y en la de ahora, el compromiso, la responsabilidad y hacer las cosas seriamente siempre es como una manera de llegar, ¿no? Eso sí. No ha cambiado. Está bien. Patricia, tienen, bueno, un evento programado, yo decía, para mañana, ¿no? Mañana acá en la ciudad de Córdoba, en la Bolsa de Comercio. Junto con ellos estamos organizando, por un lado, la presentación de estos resultados, pero además vamos a tener la presencia de una de nuestras empresas socias, que es Beringer Ingelheim, que va a dar también una charla sobre cómo gestionan ellos el talento y qué hacen para atraerlo y retenerlo. Y después vamos a tener dos paneles de discusión, uno sobre marca empleadora, justamente cuáles son las estrategias de las distintas empresas para fortalecer su marca empleadora y que la gente quiera trabajar ahí, y otra más orientada hacia el talento del futuro, ¿no? La innovación y los conocimientos que necesitamos tener de acá al 2030. Mirá vos, en cada provincia, bueno, aprovechan también a que las marcas de las industrias o de las empresas que están puedan mostrar lo suyo, ¿no? Me dijiste Beringer, entiendo Beringer que es nos acompaña, tecnológica. Sí, Beringer es un laboratorio, sí. Una farma. Después nos va a acompañar Bayer, nos acompaña Baluf, nos acompaña Fisher, nos acompaña Hexagon. Así que tenemos grandes marcas que viajan con nosotros a acercarse, no solo a contar un poco cómo manejan el talento, sino también en un espacio que vamos a tener al finalizar el evento de intercambio con empresas locales para acercar también posibilidades y oportunidades de negocios. Patricia, bueno, te agradecemos muchísimo estos minutos que nos has concedido como para charlar un ratito. Contanos cómo sigue el camino de ustedes en esto de la búsqueda. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer es seguir trabajando, como te digo, en todo lo que es la presentación de nuestro programa de sistema dual, el lanzamiento de esta carrera, invitar a las empresas a que se acerquen a los distintos servicios que brinda la Cámara. Vamos a seguir visitando la Argentina, esperamos el año que viene ir a otras provincias y por supuesto seguimos en contacto con todo el mundo a través de nuestras redes sociales o en la web, que si querés la digo, www.ahkargentina.com.ar. Ahí van a encontrar muchísima información porque no solo damos el sistema dual, sino un montón de otros cursos en sustentabilidad, en digitalización, en instalación fotovoltaica, un montón de cursos que le pueden servir a la gente.